Y seguimos en directo en el 101.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Topo, en esta edición especial en el Parque del Tío Jorge para la 5 Marzada. Y vamos a hablar de ecología y de esas grandes empresas que hacen que produzcamos energía verde, ¿no? Una de ellas es Vestas, ¿no? Si no me equivoco, una multinacional de capital holandés o... Danés. Sí. Y bueno, pues que nos ayuda a tener un país más limpio de sindicalistas. Sí, principalmente. Y digo eso porque tenemos aquí sentados aquí en la mesa pues a dos compañeros de la Intersindical de Aragón, pues que por defender condiciones de trabajo dignas y por exigir que se respeten los derechos de los trabajadores, pues están sufriendo en sus propias carnes lo que ha sido un despido. Buenas tardes y bienvenidos. Hola. Aquí a los micrófonos de Radio Topo. Acercaros un poquito más ahí a los micros. Sí. Buenas tardes. Para que os escuchemos bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué ha pasado en Vestas? ¿Por qué estáis en esta situación? Bueno, pues esto es largo. Sí, si os parece, primero vamos a hablar de cuál es la situación de esta empresa de Vestas en España, ¿no? Porque parece que está habiendo una serie de cambios, ¿no?, en la política de esta empresa. Sí, bueno, esta empresa Vestas es una empresa de la energía eólica que es a nivel global, y bueno, empresa en España tiene varias áreas, y lo referente a la fabricación tenía tres naves, y bueno, ha decidido por organización cerrar varias naves. Carlos. Sí. Sí, bueno, hay tres fábricas. En temas de fabricación hay una en León, otra en Daimiel y otra en Galicia, en la que hacen generadores o palas o las cabezas de como la de León, ¿no? Como tal multinacional, pues lo que quiere es deslocalizar, o sea, está deslocalizando a la gente para precarizar totalmente los puestos de trabajo. O sea, lo que hacen es irse a la India o irse a China o irse a Pakistán. Totalmente para eso, para ganar más dinero, pues explotando pues a la clase obrera, ¿no?, a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces esa es la política de Vestas en este momento, bueno, en este momento y anteriormente, y la de las grandes multinacionales. O sea, las grandes multinacionales lo que quieren es ganar el máximo posible de dinero explotando a los trabajadores y trabajadoras de nuestra clase. Y ya ha habido algún caso, ¿no?, también en reciente y cercano aquí en el estado, ¿no?, de que han cerrado alguna planta más, ¿no? Sí, bueno, lo que comenta Carlos, han cerrado ya varias plantas, pues la más conocida ha sido la planta de León, que bueno, ahí hubo intervención incluso del gobierno de León, pues porque la baja industrialización que tiene la zona, pues les obligó a tomar medidas porque, bueno, entran en mayores problemas de lo necesario. Entonces, bueno, pues la planta esa se cerró y se ha establecido que se traslada a la India o no, a China. Y una pregunta, una empresa como esta que pues que vive del cuento verde, por decirlo sí, de alguna forma, no habrá recibido ayudas públicas. Sí, bueno, en León, por ejemplo, tuvo unas ayudas de la Diputación de León. Y bueno, han estado abiertos mientras esas ayudas han estado vigentes. En el momento que finalizó el plazo del tema de ayudas, pues ya ellos avisaron del cierre del cese del negocio allí. Es la propia política de Vestas en este caso, y de las demás multinacionales. Lo que hacen es recibir ayudas del Estado y hasta que, por ejemplo, les dicen que tienen que estar 10 años en cualquier estado, y cuando se terminan las ayudas, pues cogen, se van a otro estado, piden también esas propias ayudas, se las da el gobierno y están otros 5 o 6 años y así. Es más, y también hay que decir que Vestas, de los ejercicios fiscales del año 2006 a 2009, debe 90 millones de euros que no se nos ha pagado a todos los españoles y españolas. Bueno, y viajamos ahora a la planta de Zaragoza. ¿Qué ha pasado aquí en esta planta de Zaragoza? Bueno, pues aquí la planta de Zaragoza, entre otras cosas, aparte del tema de gestión, pues está localizado un almacén. Y el almacén, según la política de la empresa, pues tiene que ser externo totalmente. ¿Qué sentido tiene externalizar, bueno, en Vestas ¿Ese almacén? Sí, lo directo, o sea, es el coste directo que los empleados de la plantilla pues ocasionan, pues al ser un coste indirecto, pues para ellos computa distinto en el tema de accionariado. Aparte que, bueno, se consigue precarizar totalmente a los trabajadores que tienes en esa situación. ¿Qué diferencia hay entre un trabajador que trabaja directo de la plantilla pues a uno externo? Bueno, en este caso, por ejemplo, el almacén anteriormente no estaba externalizado, estuvo externalizado y a los trabajadores y trabajadoras que había en el almacén los hicieron de Vestas con un salario, bueno, más grande que el que tienen ahora. Y la cuestión de esta externalización, por ejemplo, Vestas paga a la subcontrata, en este caso, pues vamos a poner 30.000 o 31.000 euros anuales, y los trabajadores subcontratados cobran 17.000 euros, o sea, 13.000 euros en bolsa la subcontrata sin sudar ninguna gota, ¿no?, de sudor. ¿Y esos trabajadores son los mismos? ¿Son nuevos? Son nuevos y lo que están haciendo es, pues lo que decía Javier, es dividir a la plantilla, porque claro, al ser una subcontrata, otra cosa, se divide más la plantilla y se precariza totalmente los puestos de trabajo. Bueno, y aquí es donde entra en acción, entiendo, el sindicato, ¿no? Y eso es por lo que, bueno, en tu caso has sido despedido. Cuéntanos qué es lo que ha pasado. Bueno, desde hace años ya, desde los inicios de que se creó un comité de empresa, nosotros estuvimos participando activamente y, bueno, lo tuvimos claro que nuestros fundamentos era defender a la clase obrera. Y en eso hemos estado. Y bueno, luego, como eso fue bastante incómodo para la empresa, pues porque tuvo problemas, pues provocó que hubiese la entrada de personas con los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Y bueno, eso les ha facilitado. Y os habrán apoyado, ¿no? Sí, como te puedes imaginar, son unos sindicatos muy colaboradores con la empresa, vamos. Entonces, pues han estado ahí, han firmado lo que ha hecho falta y han estado maquillando continuamente todo lo que la empresa ha necesitado. Nosotros, pues bueno, la gente se le puso a la gente en contra nuestra, y bueno, nosotros pues hemos seguido participando, pero con menos cuota, porque ellos han formado un frente bastante amplio y bueno, y además muy bien visto por la empresa, y bueno, han estado ahí firmando un convenio pues lamentable, que ha precarizado a los trabajadores y que bueno, cuenta con el beneplácito de la empresa. Lamentablemente no es la primera vez que por estos micrófonos nos cuentan una situación parecida, ¿no?, en la que pues gente de Comisiones y UGT pues entran en ese comité o en esas elecciones pues para apoyar a la parte de los trabajadores que están resistiendo, sino para la contraria. ¿Cuál es ahora mismo vuestra situación y qué es lo que estáis pidiendo? Bueno, la situación es que a mí me han despedido por distintos motivos, pero hemos podido entrever que hay una componente sindical, ¿no? Porque yo he formado parte de todas las candidaturas sindicales, no he salido en las últimas porque no nos ha dado la cuota. Y bueno, próximamente van a ser elecciones sindicales nuevamente, y bueno, mi salida pues va a impedir un poco que pueda formarse una candidatura de nuestro sindicato y que defienda a los trabajadores como hemos venido haciendo. Bueno, contarnos qué tiene de especial vuestro sindicato, la Intersindical, pues para no estar alineado con... Bueno, la Intersindical es un sindicato que es asambleario, no recibimos cuotas, no dependemos absolutamente de nadie, o sea, no recibimos ayudas del gobierno, solo nos mantenemos por las cuotas de la afiliación, y no tenemos liberados porque tampoco no queremos tener liberados, sino que lo que creemos es que los sindicalistas, la gente que defiende a los trabajadores, tienen que estar en el tajo. Y en el tajo es donde los sindicalistas sufrimos igual que nuestros compañeros el trabajo, y es lo que creemos que tenemos que hacer, y para eso defender a los derechos laborales, ¿no? Y bueno, es un sindicato pequeñito pero muy combativo. Nosotros anteriormente estuvimos en Comisiones Obreras, pero claro, la política de Comisiones en la defensa de los derechos pues no nos gustó absolutamente nada. Cada vez veíamos cómo era hacer unos trámites burocráticos totalmente... Te acompañaban a los distintos gestores, al abogado y tal, pero no se hacía acción sindical en el trabajo. Pues aquí se puede ver un modelo, ¿no?, distinto, pues al que animamos a la gente, pues que si siente que le está pasando lo mismo, pues para que se apunte. No sé, compañeros, si queréis comentar algo más de vuestra lucha, alguna convocatoria pública que queráis hacer. Recordamos que estamos hablando de un caso de la empresa Vestas, que trabaja en el sector de las energías renovables y que está desmontando las empresas. Pues para hacer montar factorías en China que sean mucho más baratas, y los primeros que se están quitando en medio parece que son aquí a los compañeros que están organizados en sindicatos pequeñitos pero peleadores. Pues sí. ¿Qué más tenemos que decir de esta empresa? Bueno, pues yo tengo el SAMA el próximo jueves a las 12 y cuarto de la mañana, y bueno, ahí intentaremos defender la postura que tenemos y bueno. Y nada, simplemente pues avisar a los compañeros que quedan sindicatos todavía pues con fuerza y con garra, y que tienen como principio fundamental la defensa de los trabajadores en contra de toda esta bazofia que hay sindical. Sí, otro, aparte del SAMA que tenemos este jueves por el despido de Javi, Intersindical de Aragón ha convocado la huelga general del 8 de marzo de 24 horas, porque vemos que es necesaria. No sobran razones para salir a la calle, y decimos que no es una huelga de género, sino una huelga de clase, ¿no? La precariedad tanto está para los hombres como para las mujeres igual. Está claro que las mujeres, por el hecho de ser mujer, sí que están más precarizadas que los hombres, pero hay que romper la precarización total tanto de hombres y mujeres, y por eso decimos de salir y hacer una huelga general el viernes 8 de marzo, todos y todas hacer a la huelga general de 24 horas. Pues compañeros, muchas gracias por haberos pasado por aquí, y recordamos a todo el mundo que aquí seguimos en el 101.8 de la FM en directo en Radio Topo desde la 5 Marzada en el Parque El Tío Jorge. Muchas gracias, compañero.